que nadie cree ya. Jugando bien de hormiga, diciendo que tu vida salvará. Cinco menos 20 de la tarde, continuamos en el bondi de la 88 y en este momento están los muchachos de La Galera visitando el estudio de FM Raíces Rock, a quienes les agradecemos muchísimo esta visita. Muchachos, ¿cómo andan? Bien, la verdad que contento de venir esta tarde a visitarlos a ustedes, ya hemos pasado algún día. Es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, también el gusto para nosotros que nos visiten nuevamente. Bueno, ¿cómo anda la banda? ¿Qué andan haciendo? ¿La actualidad? Ahí andamos bien, estamos grabando el segundo disco en el estudio Picante y tocando lo más posible. Ahora el 20 vamos a estar tocando en San Telmo, en Capital. Y acá seguramente haremos una fecha en Plaza Italia, en algún bar, para despedir el año, ¿no? Bien, bien. Así que la próxima fecha es en San Telmo. En San Telmo, sí. Bien. Sí, sacamos un micro, así que el que se quiera sumar. 20 sí. de noviembre. El 20 de noviembre. ¿Y el micro de dónde sale? Sale de 138 y 527. Del barrio sale. Del barrio. Sí. Chicos, ¿quieren contarnos un poco la historia de La Galera? ¿Cómo se forma la banda? Los inicios. Sí, con Manu nos cruzábamos seguido en el barrio y bueno, ahí propusimos empezar a tocar, a hacer nuestras canciones. Y ahí se fue sumando Fabricio Córdoba también, el hermano, en la batería. Bueno, luego se sumó Sebastián Sechi, Paul, el uruguayo, también en la percusión, y Timoteo González, ¿no?, en los teclados. Y bueno, hacemos canciones nuestras, la pasamos bien, eso es lo más importante, y tratamos de empujar todo juntos, ¿no? Bien, y veo que están absolutamente preparados, trajeron todos los elementos para brindarnos su música en esta tarde. Sí, vamos a hacer unos temitas ahí acústicos. Como para amenizar la tarde, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poco de música y seguimos con la entrevista, ¿les parece? ¿Qué van a tocar? Cajita musical, un tema que estamos grabando. Un tema nuevo que estamos haciendo. Ah, un tema nuevo. Sí. Bien, bien, perfecto. Bueno, cajita musical de los muchachos de La Galera en vivo por la 88.9. Los escuchamos. Ese banco todo el tiempo, nadie sabe qué esperas. Con tus cosas a un costado, miras la gente pasar. Del pasado no las puedes olvidar, sentada contra la reja sueña con verlo llegar, y ya su amor se fue para otra estación. Pero nadie escuchará. Dame un poco de tu amor, que me hace falta, me hace bien y me hace mal. El mundo pasa y vos siempre estás ahí, escuchando tu cajita musical. Amor. rayada con la Gibson Les Paul. Muy bueno. Chicos, y digo, son varios integrantes, ¿no? Dentro de la banda. ¿Y cómo se dividen para la composición de las letras? ¿Cómo digo? ¿Hay uno que se encarga para la letra, otro para la música? ¿Hacen todo entre todos? ¿Cómo lo van manejando? Sí, porque es según lo que vaya surgiendo. Porque de repente juegan, qué sé yo, se le ocurren algunas melodías y, bueno, las escuchamos y ahí empieza a funcionar lo que es la función en grupo, ¿no? Porque a mí sí, de una. O también a veces, también Seba algo. También trae una letra a él y dice, mirá, esto lo que tengo ahora. O Manu también, que Manu él es uno de los que compone mucho también. Que viene y te trae una letra y te dice, mirá lo que escribí, te dice, y te trae dos notas capaz. Y después nos juntamos entre todos en el ensayo y a ver esto, cómo se queda, a ver esto, y se van armando los temas sin darnos cuenta. Sí. Va cambiando. ¿Y cuántas veces por semana ensayan? Porque sabemos que se complica, ¿no? A veces cada uno tiene su actividad, son muchos. Nosotros ensayamos dos veces por semana, mínimamente. Uh-huh. Después, bueno, tratamos de encontrarnos para buscar una fecha, para pasarnos algún tema o lo que sea. Pero sí, básicamente dos veces por semana. Con respecto a las letras que recién hablaban, veo que cada uno hace su aporte, ¿no? ¿Hay un denominador común con respecto al contenido de las letras en La Galera? La verdad que no hay un denominador común. Mm. Básicamente, tener de qué hablar en un tema y hacer una letra que apunte en esa dirección, no es fácil, no es fácil tener algo de qué hablar. Básicamente en este tema, por ejemplo, que pasó, sí. Él trajo unas notas con unas letras, y me dijo, habla de una persona que está en la calle y que está como esperando algo. Y de repente me surgió una idea de una chica que hay en el banco que está esperando hace un montón de tiempo. Y bueno, y ahí surgió esta letra. Cajita musical. Muy lindo tema realmente. Digo, y a la hora de la música, porque imagino que cada uno debe tener sus gustos, ¿no? Y debe tener sus influencias. ¿Eso cómo lo van armando para la composición? ¿Cómo? Y básicamente como que tenemos que encajar nuestra música... Nuestro ideal musical, claro. En un conjunto, ¿no? Suponte que él o yo traigo un proyecto, lo escuchamos, y obviamente siempre estamos tratando de lo que hacemos, lo escuchamos como si fuera el oyente para que sea lo mejor posible. Claro. Pero las letras se van modificando de acuerdo a lo que uno va sintiendo en ese momento. Seguro. No es que tenemos un estilo particular determinado para cierta cosa o para cierto tipo de gente. Es algo que va variando según las emociones, las vivencias, qué sé yo. Y está bueno eso lo que preguntabas vos justamente, ¿no? Porque la metamorfosis de los temas, ¿no? A veces un tema viene de una manera y termina... Lo terminamos grabando y decimos, che, nada que ver a cuando llegamos, ¿viste? Cuando llegó el tema. Pero está bueno eso, de lo que vos decías, de poder complementar dentro de los gustos de cada uno, de todos, poder armar eso y hacerlo sonar, ¿no? Bien, para que guste al otro también, además, no solamente para los que nos gusta a nosotros. También tenemos temas muy variados, es decir, hacemos música muy variada, no solamente hacemos un estilo... No se encasillan no, en un solo... Sí, y la gente se identifica con algún... digo, ya que dentro de la banda hay estilos variados. ¿La gente, ustedes perciben que se identifica con algún estilo en particular dentro de lo que ustedes tocan? Claro, él dice variado, pero en realidad la esencia es más... Es rock. Eso es lo que siempre cosas que identifica la gente. Por tanto, vienen de las vivencias de cada uno de rock and roll, supongo. O sea, no es que tengamos, por ejemplo, salsa o bachata o folclore. En realidad, yo soy rockero. Vos también, vos. Sí, Seba, somos rockeros. Quédate tranquilo. Sí, básicamente claro. Eso. Es decir, tratamos de buscar otros ritmos, pero lo hacemos desde el rock siempre. Bien. Con respecto a los shows, estabas comentando que van a tocar en San Telmo. ¿A dónde se sienten más cómodos tocando ustedes? ¿En la Ciudad de La Plata? ¿En Buenos Aires? ¿Hay lugares donde ustedes dicen, este es nuestro lugar, o les gusta andar donde sea? Está bueno tocar acá y está bueno saber que te atienden bien y atienden bien a la gente que te va a ver. Ajá. Eso es muy importante también. Qué difícil. es difícil, no es tan fácil, porque a veces tocas en un lugar, a vos te tratan bárbaro, pero a la gente no la trataron tan bien. ¿A qué te referís específicamente? Y que hay lugares, por ejemplo, que te ponen un patobica en la entrada y te, hay gente que no te dejan entrar. Claro. Es decir, o un montón de cosas te pueden pasar. Pasó un montón de veces, de hecho. O que le digan, no, pará, no podés saltar. ¿Cómo le decía a una persona a vos que te va a ver, que le encanta lo que vos haces, y que además se está expresando, ¿no? Porque es una expresión el saltar o no, es algo natural. Y por ahí están saltando y le dicen, no, pará, no podés saltar, loco. Entonces, pará. ¿Qué? Pero nos sentimos cómodos en cualquier lado. Tocando en Plaza Italia también está bárbaro, porque tocamos generalmente a la tarde y es gratis, digamos, para la banda. Es la experiencia de ir a tocar y una vez más. Pero también nos sentimos cómodos en cualquier lado. Pero cuando tocas en un bar tenés que ver algunos detalles. ¿Escuchamos algo más? Sí, sí, dale, ¿qué sigue? Vamos a hacer un rock así como... Sí, como irse de viaje, ¿no? Bueno, todos tenemos ganas de irnos de viaje a algún lado, ¿no? Por si llegaban a quedar dudas, un verdadero rock and roll, ahora sí, los muchachos de La Galera, ¿sí? Muchachos, ¿qué tienen proyectado para el año 2016? Ya vamos cerrando el año. Estamos proyectando, bueno, básicamente es tener el nuevo disco, el segundo disco en la mano, y con eso movernos para todos lados. Vamos a venir acá a presentarlo también. ¿Para cuándo suponen más o menos que puede llegar a estar? Calculo que para Navidad. Ajá. Para fin de año. Bien, o sea que arrancan el 2016. Con un disco en la mano. Con el disco en la mano. Con un nuevo disco, ¿no? Para empezar a exponerlo. Sí, tenemos pensado hacer una mini gira en la costa. Ajá. Y bueno, para no quedar acá en La Plata esperando que venga. que venga. Van a buscar ustedes a la gente. Vamos a buscar nosotros. Nos van a seguir. Sí, vamos a ir puerta por puerta. Bien, qué bueno, qué bueno. Realmente porque tienen muchísimo material. Este tema no es de los nuevos. No, no es de los nuevos, es un tema de Sebastián, que lo venimos tocando en vivo ya, estos temas, pero va a estar dentro del disco. Sí, va a estar dentro del disco este tema. Ajá, bien, bien. Chicos, bueno, nos hablaban de la fecha en San Telmo y que sale un bondi de acá para llevar a la gente. ¿Quieren decirnos cómo hace la gente para contactarse? ¿Cómo? Que se contacte con la gente por Facebook. Por Facebook. En la Galera La Plata es el Facebook de nuestro. Y ahí arreglamos el tema del pasaje. Cobramos 100 pesos la entrada y el bondi. Claro, digamos que con eso vamos todos y venimos. Ya fuimos la otra vez y la pasamos bárbaro. En realidad es más que un pasaje de así como de autogestión, porque si te pones a pensar, 100 pesos no es nada por una entrada y un pasaje y vuelta. Más que nada es juntarnos e ir todos juntos a pasarla bien, como la pasamos bien cada vez que nos juntamos, así. Por eso somos la Galera, ¿no? Conjunto de gente que se junta y la pasa joya, loco, porque la pasamos bien. Bien. Muchachos, ¿nos bancan que hacemos la despedida y nos regalan el último tema? ¿Cómo les parece? Sí, sí. Bien. Bueno, estuvimos desde las 2 de la tarde acompañándolos en el bondi de la 88, en el día de hoy haciendo el resumen de los distintos temas de la semana. ¿Quiénes los acompañaron? Quien les habla, Esteban Govelo, la señorita May Peñalba, Vero Luna en operación técnica, en producción Gonzalo Ortiz, en prensa Sergio González, en humor Mauricio Rodríguez, en artística Gonzalo Seguel, todos bajo la dirección general del señor Héctor Ortiz. Nos vamos a encontrar nuevamente el día lunes a las 2 de la tarde. Los dejamos después de las 5 con los muchachos de la Facultad de Periodismo que están haciendo sus prácticas. El programa de hoy. Hoy van a estar los chicos de Deurna de 17 a 18, de 18 a 19, Basta para mí, Basta para todos, y de 19 a 20 horas, ¿De qué me hablas? Bien, perfecto. Así que muy, pero muy interesante la tarde-noche que tenemos en la 88.9. En el día de hoy, los muchachos estuvieron visitándonos, los muchachos de La Galera, comentando, ¿no?, la actualidad de la banda y también exponiendo su música en los micrófonos de la 88.9. Les agradecemos muchísimo esta visita. Los vamos a esperar, por supuesto, y la invitación para cuando tengan ya el nuevo disco. Y ahora sí, nosotros nos vamos retirando, pero los muchachos de La Galera nos quieren regalar el último temita del bondi de la 88. Así que ahí va, ¿qué tema es? Entre Estrellas. Entre Estrellas, La Galera en la 88.9. Muchas gracias, muchachos, por la visita. Te cuenta, el tiempo pasa y tu imagen congelada en las estrellas brilla tu alma y en mi corazón siempre estará. Viajas a mi lado, sos como un sueño dentro de un sueño, un reflejo que en mi mente siempre. Todo es peor, un espejismo de ilusiones.